abrázame. Hey, wannabes, y firman verbatim. No sabes mi nombre, como el de escritores. Paga peaje, cabrón, si no nos conoces. You get up, no puedes vernos ahí fuera. De camuflaje como Capone y Noriega. Siendo emblemas con nuestras mierdas. Aunque desconozcas, he visto huellas. Tirando de cantera, leones de Lezama. Los hijos puta más grandes de la montaña. Lanzando señas, el 33 no cap. Algo más que un código postal. Tú mantén la distancia focal y soporta tu peña local. No te hagas local o te desheredo. El único consejo que me dieron. Y estoy fresco como Letus. Voy a sacar del distro y pagarme un Lexus. Ay, Jesús, hablo en broma, pero tómalo en serio. Poca broma, estamos on the corner. Pluma Salomón, más puntos negros en la cuenca que en Baltimore. Hey, yo, más puntos negros en la cuenca que en Baltimore. Si consigues llegar hasta el rey del otro y lo atrapas, entonces ganas. Vale, pero si llego al otro lado, soy el jefe, ¿no? No es así. Los peones de la partida la palman rápido. Salen pronto del juego. A menos que los tíos sean listos. La vida es una novela de Bukowski. Tira pa' que luego vuelva rollo frisbee. Dándolo suelto al de la puerta de Leroski. Fiel a mis principios, Rokatansky. Me la suda vuestra cabeza hueca. Yo estoy puesto pa' mi mujer pa' pagar la hipoteca. Tu coleguita es un secreto. Si quieres hacerlo brillar, agarra la valleta. Aún faltan horas pa' llamarte bueno. Invertir en ese disco hasta el último pavo. Quiero más nevera llena que armario lleno. Pero como chuletón y llevo polo nuevo. Todo lo que escribo es todo lo que hay. Mi hermano lo hace por la fuerza sin ser un Jedi. Low life, no miento, mira mis sakais. Con la borronca hablando amor como Barry White. Atractivo como todo lo prohibido. Quieren el sonido, la letra, el estilo. Se me fue la pinza, a veces no mido. Y eres la felguera, ¿qué te has creído, bro? Esto es más clásico que el East, bro. Que le follen a tu flow comprado en Wallapop. From la cuenca to the top. Sangrando por los poros hip hop.